Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Muy buenas noches, estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris por las frecuencias de Radio Universidad. Les recordamos nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp nos pueden mandar sus comentarios al 2281-040477 y estamos por Facebook como Radio V. Y bueno, hoy pues con un invitado muy especial, una persona que ha trabajado muchísimo por los derechos de la diversidad sexual, activista, incansable, muy comprometido. Él es Benjamín Callejas. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, Silvia, muy buenas noches. Muy agradecido con la invitación. Me quedo un poco corto en lo que me acabas de comentar, pero bueno, estamos contribuyendo con un granito de arena para que los derechos humanos civiles e igualitarios aquí en el estado de Veracruz hacia diversidad sexual sean un hecho. Claro que sí, y bueno, hay muchísimos temas de los que podemos platicar contigo, pero me gustaría que nos centráramos en este activismo y en esta situación que viven las personas LGBTI en cuanto a derechos. Iremos platicando sobre la marcha acerca de cómo vamos con las, pues, los cabildeos, las negociaciones, pero para empezar me gustaría que nos dijeras qué entendemos por activismo cuando hablamos de esto. Sí, Silvia, ahí yo puedo enfocar que hay varios tipos de activismo, ¿verdad? Hay ese activismo en donde las personas salen a las calles, cierran lo que son la vialidad para presionar esa visibilidad, ¿no?, que se puede llevar a cabo y que desde mi punto de vista está bien, porque al final de cuentas si de momento el Estado, ¿verdad?, no hace caso a las demandas sociales, pues de alguna manera se tiene que visibilizar esa inconformidad. Y hay otro tipo de activismo que a lo mejor es un poco más tranquilo, más pasivo, más de cabildeo, más de entrevista, más de incidencia. Y desde mi punto de vista no están peleados, yo creo que tienen que ser un complemento. Las marchas maravillosas que hacen los compañeros activistas en abierto llegan a complementar lo que hacen otros activistas en las mesas de trabajo con los legisladores, con el ejecutivo. Es un complemento. Me sorprende el día de hoy que se ha dado una diversificación muy amplia de activismo. Ya tenemos activismo por redes sociales, ¿verdad? Eso es algo bien impresionante, que a través de ellas hemos visto que, por supuesto, se puede llegar a cambiar inclusive la forma de pensar hacia un tema en específico, que tiene sus pros y sus contras, porque eso también hay que comentarlo. El activismo de medios de comunicación, que veo que muchos compañeros y compañeras inciden, ¿no?, todo el tiempo. El clásico de la visibilidad a través de las marchas y el que se hace en el ejecutivo y en el legislativo es muy variado, es muy, muy diverso el día de hoy. Sin embargo, todos desde nuestras trincheras estamos con el mismo objetivo, que realmente se logre que se apliquen los derechos por igual en el Estado y a nivel nacional. Claro que sí, y bueno, como bien dices, pues es una suma de esfuerzos, una suma de talentos, porque bueno, habrá quien es muy bueno, muy buena para organizar las marchas, para sacar las mantas, para empezar a organizar a la gente, y hay quienes pues más bien se les facilita el contacto cercano con diputadas, diputados, quien a través de los medios de comunicación también impulsa. Todo esto va sumando. Sabemos también, por otra parte, que bueno, en el estado de Veracruz de un tiempo a esta parte se han ido formando diferentes grupos, colectivos, asociaciones, incluso algunas asociaciones civiles ya registradas, que trabajan en estos temas y que, bueno, pues están incidiendo. ¿Cómo organizar, cómo aprovechar al máximo las capacidades, los talentos e incluso a veces también los intereses muy legítimos de cada uno de estos sectores? Porque cuando hablo de intereses me refiero que a lo mejor para grupos trans es mucho más importante una ley de identidad de género, para personas lesbianas y gays, pues un tema como el matrimonio igualitario. ¿Cómo conjuntar todos estos esfuerzos? Sí, el libre albedrío de poderse agrupar dependiendo de un objetivo en específico dentro de una generalidad. Hay una agenda nacional, hay una agenda estatal hacia los derechos de la diversidad. Efectivamente hay muchísimos talentos. Hay personas que se agrupan sin tener una figura jurídica y que están haciendo lo que es su chamba y que empiezan a converger. Yo veo una compañera activista de aquí de la zona de Martínez de la Torre con sus manos en rosa, que son puras chicas trans. Tenemos otra mujer muy empoderada y muy visibilizada a nivel nacional que está en el puerto, que es Flippy Morales de Franco, con sus mujeres trans también allá por un Veracruz sin discriminación. Entonces, el objetivo que se persiga va haciendo que los compañeros y compañeras se vayan agrupando. Lo importante de esto, tú acabas de decir algo muy real, de pasar a ser un colectivo grupal de un objetivo en común, se tiene que pasar a una constitución a través de un acta constitutiva para que tengan una certeza jurídica esa agrupación y que de alguna manera tenga mayor peso y mayor validez, y decirle a los de allá afuera, ¿no? Al ejecutivo, al legislativo, sí estamos organizados, pero también estamos organizados de una manera legal en donde se nos reconoce el trabajo que estamos realizando, y ahí es donde yo siento que la profesionalización de algunos activistas debe de pasar de una simple agrupación ahora a constituirse jurídicamente, porque eso le puede dar lo que es una posibilidad de obtener recursos para que los proyectos en específico puedan ser financiados, inclusive por recursos internacionales, ¿verdad? Ahorita hay una incertidumbre nacional porque anunciaba el presidente que quitaba el apoyo para asociaciones civiles, pero que eso no los desmotive. Hay recursos que se pueden obtener de manera privada y también a nivel internacional, y así puede empezarse a crear lo que son campañas de educación, que son muy importantes, ¿verdad?, financiadas por organismos, precisamente en estos temas de no discriminación, de tratar de erradicar la homofobia, de estar incidiendo, insistiendo de que el discurso de odio no lleva a ningún lado, que se puedan llevar a cabo lo que son campañas de detección oportuna de VIH, campañas que vayan enfocado a la atención y que no las existe hasta el momento, Silvia, y eso sería muy interesante que los activistas LGBTI aquí en el estado de Veracruz pudiésemos llevar a cabo brigadas de salud a compañeros y compañeras. Tú bien sabes que desafortunadamente las amigas trans son las más vulneradas en sus derechos, precisamente porque no hay una legitimación en su identidad de género, y muchas en alguna etapa adulta acaban en una pobreza impresionante. Y su estado de salud también. Entonces, bueno, siento desde mi punto de vista que tenemos que pasar de un simple colectivo por la lucha de concientización a algo más formal, algo que ya tenga una identidad legal, y entonces vayamos afianzando con mayor fuerza estos movimientos. Exactamente. Ahora, como bien decías, bueno, hay grupos de muy diversa índole y sabemos que se formó hace algún tiempo esta coalición, Coalición Estatal LGBTTI, pues con el ánimo de lograr avanzar en este tipo de aspectos. Platícanos un poquito en qué consiste esta coalición, cómo se crea y qué es lo que pretende. Sí, Silvia, que también pertenece a la coalición, con una experiencia impresionante en la defensa de los derechos humanos. La coalición nace del primer encuentro estatal de diversidad sexual que se hace aquí en el estado de Veracruz, en el puerto precisamente, que lo organiza el colectivo Soy Humano, allá en el puerto, y otros activistas muy queridos allá en esa ciudad. Hace 5 años ya, estaba yo haciendo el recuento, y nace como una idea en este encuentro de poder sumar y conjuntar el esfuerzo y el trabajo de muchos activistas, unos recientes, otros con una gran trayectoria en el estado de Veracruz, precisamente para la defensa de los derechos humanos. Ahí fue mi primer contacto. Después cada quien seguía trabajando lo suyo. Termina el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y vísperas al nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se convoca una vez más a los activistas, que son aproximadamente 60 entre colectivos, asociaciones civiles, activistas independientes, aliados, para pedirle al entonces gobernador del estado que cumpliera lo que él había dicho en campaña, y que incluso en el Plan Veracruzano de Desarrollo que él presentó en este minigobierno, pues que realmente se aplicara la política pública que él estaba diciendo, ¿sí? Así es como nace la coalición, ya con mayor forma, ya con mayor fuerza. En ese entonces se le entrega un pliego petitorio de 8 puntos muy específicos, entre ellos matrimonio igualitario, ley de identidad de género, pero también aspectos muy importantes como la educación, como la salud, como lo laboral. Y a partir de allí se vino un trabajo muy interesante, muy impresionante, de cabildeo y de incidencia en ese minigobierno, que continuamos haciendo ahora que se dio la alternancia con el gobierno de Morena. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa musical. Regresando hablaremos un poquito de los avances que se han tenido en este aspecto. Pero antes vamos a escuchar esta canción que se llama My Army of Lovers. Regresamos. A time to live. Joyeux, l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris. Comuníquense con nosotras, con nosotros al 817-5115 y 817-5117. Estamos por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook en Radio V. Y estamos platicando con Benjamín Callejas, activista, presidente de la coalición estatal LGBTTDI. Y pues estábamos platicando de cómo surge, qué ha buscado. Y la pregunta sería, Benjamín, hasta este momento, ¿qué alcances, qué se ha logrado obtener? Sí, Silvia, realmente seguimos lento todavía en los cambios que quisiéramos desde el legislativo y desde el ejecutivo. Eso es una realidad y tampoco podemos decir que se ha visto grandes avances en ese tema. Sin embargo, lo que sí puedo comentar es que la coalición y la diversidad sexual ha tomado una fuerza impresionante en el estado de Veracruz, al hecho de que los servidores públicos en ese mini gobierno yunista accedían a sentarse a platicar con nosotros en un sentido de ver pues estos y estas qué demandan, ¿no? ¿Qué quieren? Porque pues nosotros no sabemos, esa es la realidad. O sea, había una ignorancia impresionante en temas de diversidad. Hay antecedentes que se quedaron ahí en la Secretaría de Gobernación, en el área del programa de derechos humanos, de cómo se llevaron a cabo esas mesas de trabajo y ese tipo de incidencia. Con ese minigobierno sí logramos algo bien importante, pero no fue suficiente, que fue capacitar a 300 policías aquí en el estado de Veracruz, porque hay que recordar las encuestas en DOSIG. Ahorita los resultados de la última en el 2018 pone a esta institución de seguridad pública muy mal parada como la primera institución que ejerce discriminación por orientación sexual. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de capacitar. No sé qué pasó allí, ¿verdad? Pero pues de momento ya dejaron de abrirnos las puertas y después por ahí me enteré que la misma jefa de asuntos internos que nos abría las puertas para la capacitación, pues era homófoba y discriminaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces se trató así como que vamos a darles a tolito con el dedo y ver que somos un gobierno incluyente. Pero yo te puedo decir que los policías cuando se fueron a capacitar sí creaban conciencia, porque el nivel educativo y académico de ellos es muy bajo, pero aparte de hablarles sobre temas de respeto hacia la orientación sexual, les hablábamos de sanciones, que había sanciones y que había leyes que nosotros podíamos ir a denunciar si nos faltaban al respeto, porque ya hay tipificación en ese ámbito y que podía inclusive haber bajas, que ya no íbamos a ir con derechos humanos, íbamos a ir directamente a un ministerio público, inclusive a una fiscalía, para que lo sancionaran por discriminación. Recordemos que aquí en el estado de Veracruz hay una ley desde el 2015 que castiga precisamente lo que es la discriminación por orientación sexual. Y entonces los policías se quedaban así como que impactados, decían, no, pues no sabía, pues no te portes mal, porque si no, entonces te podemos denunciar y hay una sanción fuerte, ¿no? Hasta suspensión. Ese tipo de experiencia realmente me da a entender que no hay política pública para evitar la discriminación al interior de las instituciones. Desde ese minigobierno, ¿cómo insistimos al secretario de Salud para que se promulgara a favor del protocolo de atención a personas LGBTI en ese ámbito? Porque también Salud es la segunda institución que más discrimina por orientación sexual. ¿Cómo se insistió con el Departamento de Capacitación en la SEP para que se iniciara una vez más capacitaciones de no discriminación por orientación sexual y que se empezaran a aplicar los protocolos de atención a niños y niñas trans que en el camino nos hemos encontrado que pues, no pueden acceder a una educación pública? hay una problemática integral y generalizada y bueno, aunque sí hubo avances en ese sentido palpables, te puedo decir, Silvia, que todavía no. En la mini legislatura pasada se subieron dos iniciativas de ley muy importantes con la entonces diputada Daniela Griego, una amiga y aliada de la diversidad aquí en el estado, pero pues las congelaron. Una que fue la identidad de género para personas trans aquí en el estado de Veracruz, y sin el afán de minimizar lo que es matrimonio igualitario, desde mi punto de vista creo que sería más importante, ¿no?, lo que es una ley de identidad hacia personas trans, por todo lo que conlleva la transversalización y la armonización en cuestiones académicas y profesionales, el acceso a la educación, el acceso a salud, ya con su propia identidad de manera legal, que no tengan esas complicaciones de ir a la Ciudad de México y después que no les quieran resguardar sus actas primigenias, que las chicas y los chicos trans se puedan casar ya con su nombre legal correspondiente. Eso también hay un atraso, porque entonces tienen que ordenar una cosa para después pasar a la otra. Entonces, bueno, hay algo complejo allí, tan solo con lo que es su credencial del INE para poder votar, ¿no? Que hay un protocolo por allí que se autorizó en estas elecciones pasadas y que yo preguntaba a los consejeros del OPLE, pero ese protocolo ya se va a quedar, nada más fue de momento, ¿no? Dijeron, no, ya se está buscando que se institucionalice, que ya sea permanente, ¿no? Entonces ahí me dio por entendido que probablemente fue emergente en esos momentos, pero que sí esperan en las siguientes que se siga aplicando. Pero pues son cuestiones o remedios, por ahí dirían paliativos, que nos sacan del apuro al momento, pero se deberían de dar los cambios de fondo, ¿sí? Es lo que yo visualizo. Y la otra ley que se subió con Daniela Griego fue la visibilización de las personas trans, precisamente, que se tenía pensado para noviembre. Sí, que sea ese el día. Y pues los procesos legislativos, ¿verdad? Yo le decía ahora a una diputada aliada también de diversidad sexual, Mónica Robles Barajas, que se debería de crear una ley, ¿verdad?, que las iniciativas que concluyeron una legislatura, que en automático se pasen y no partir de cero, porque eso es lo que sucede. De acuerdo al procedimiento administrativo legislativo, es ese. O sea, se subieron iniciativas muy buenas que se iban a pasar a dictaminación y después a votación. Ah, pero cambió lo que fue la legislatura, cambiaron los diputados. Ah, pues entonces tenemos que partir otra vez de cero. Y tenemos que volver a hacer mesas y tenemos que volver a hacer foros. A ver, espérate, no, pero si ya está. Entonces ahí yo creo que se tienen que hacer ese tipo de cambios. También le comentaba a la diputada, se tiene que crear una comisión especial para diversidad sexual. Urge ahí en el Congreso una comisión. Y entonces nos ponen en grupos vulnerables donde están los periodistas y en donde están todas estas personas que se violentan sus derechos humanos, y pues se ve sesgado. O sea, sí es de suma importancia que se creen ese tipo de acciones al interior del legislativo para que se puedan llevar a cabo lo que son los cambios. En esta legislatura habíamos estado incidiendo, platicando con varios diputados antes de que Mónica subiera la iniciativa de ley de reforma integral al Código Civil, en donde contempla la reforma del artículo 75 para que pudiese llevar a cabo lo que es el matrimonio igualitario, y también que se reconozca el concubinato entre personas del mismo sexo. Sí habíamos platicado con varios y varias diputadas. Están conscientes del compromiso social que se debe. Muchos están conscientes del compromiso político, porque también, al igual que la mayoría de los candidatos con anterioridad, utilizaron lo que fue la diversidad sexual como bandera política, en esta ocasión más que en otros años anteriores. Entonces yo les decía, si tienen un compromiso político y tienen que cumplirlo, porque abanderaron, Sí, y sin el afán de que los incomode, pero pues ahí están los videos y ahí están las fotos. Ahora tienen que hacer valer, ¿verdad?, lo que es su palabra, porque a lo mejor yo me escucho muy, muy insistente, no grosero, me conoces, Silvia, pero dirían por allí educado, digo, se vienen las intermedias, ¿sí? En 3 años se vienen las intermedias y si no se ven avances legislativos importantes en algunos sectores de la población, la ciudadanía ya se dio cuenta que tiene un poder impresionante para darle la vuelta a las elecciones. Entonces, en eso estamos incidiendo. Se sube esta reforma, esta iniciativa de reforma integral al Código Civil, que en la legislatura pasada estuvo detenida por el diputado Ambel del PAN, que tenían ahí una dinámica muy rara, que si iban a hacer mesas, que si después iban a hacer lo que son consultas electrónicas, que si siempre no, que si le iban a dar la responsabilidad a la UV y que si iban a juntar personas de diversidad con grupos religiosos para que se viera ahí todo de una manera democrática, y pues vemos que eso era confrontación. Claro. Al final no se hizo. Pero bueno, se retoma una vez más y esperemos que en esta incidencia que estamos haciendo todos los integrantes de la coalición en sus diferentes distritos con sus diputados locales del partido que sea, estamos incidiendo pues para que sea un hecho. Esta iniciativa de ley como reforma solo se necesita lo que es el 50+1. Sí, para que pueda llevarse a cabo, quiere decir que 25 votos más uno serían 26. No es como una iniciativa de ley nueva que se necesitaría el 75% de la votación. Entonces hay muchísimas posibilidades. Hemos platicado con diputados de diferentes partidos y sí, están comprometidos con la causa y saben que tienen que dar ese cambio porque pues ahora se trata, perdón que lo diga muy fríamente, pero pues de ganar votos. Y el que quede mejor parado con diversidad sexual, que somos muy mal llamados minoría, Silvia, somos muy mal llamados minoría. Aunque se dice que muy pocos somos los que tenemos ese valor de salir del closet, yo diría más que nada aceptar nuestra orientación sexual. Ahí están las encuestas. Arriba del 12% en el estado de Veracruz es diversidad sexual. Y estamos hablando que, pues, de acuerdo al número de habitantes del estado de Veracruz, pues si hacemos una ronchita que no somos minoría y que votamos. Y que también generamos lo que son impuestos y también necesitamos que esos impuestos se regresen en servicios y se regresen en derechos civiles y humanos para la diversidad sexual. Claro que sí, no se nos olvide que pues ha habido partidos que han ganado una elección por la gubernatura con un margen mucho menor a ese 12%, ¿no? Entonces, pues sí, es una aparente minoría, pero que puede pesar mucho en un momento dado. Pues estamos platicando acerca de este tema tan interesante y vamos a mandar una cápsula que nos comparte Conapred, que se llama ¿Qué son las diversidades? Regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Hola, mi nombre es Génesis Rafael, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia. Soy activista por los derechos humanos de las personas con identidad y o expresión de género, orientación sexual y características sexuales, lo que se conoce comúnmente con el acrónimo LGBTI. Diversidades para mí significa riqueza, el poder expresar de diferentes formas de relacionarse con las personas, ya sea por tu orientación sexual, ya sea por tu color de piel, ya sea por una discapacidad, ya sea por tu identidad o expresión de género, o inclusive también por las características sexuales, que es lo que casi siempre es más invisibilizado y que se conoce más comúnmente como intersexualidades. Con respecto a la diversidad aquí en la UNAM, Lo más padre que me ha pasado es que pude iniciar mi tratamiento hormonal gracias al espacio que hay en la Facultad de Psiquiatría de Divergen, que es un espacio creado por el doctor Salín para las personas con identidad y o expresión de género, más conocido como trans. Este abanico abarca tanto lo que es transexualidad, transgeneridad, transvestismo. Lo negativo que se pudo haber dado en este lugar fue la aversión que le ocasionábamos al director de la facultad, que hizo todo lo posible para que este espacio saliera de la Facultad de Psiquiatría, y lo logró por un tiempo, pero afortunadamente se volvió a regresar a actividades. Otro testimonio que recogí de hace, serán ya más de 2 años, me parece, de una compañera de la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo del Colegio de Filosofía, que me narró que era difícil estar en clases porque no respetaban su nombre social y los maestros se ensañaban gritando su nombre legal cuando ella ya iba con todo el rol de mujer. Y era bastante incómodo sentir las miradas de los compañeros hacia su persona. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana y les recordamos nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook como Radio V. Y estamos platicando con Benjamín Callejas, activista por los derechos humanos de la diversidad sexual. Y te quería preguntar, Benjamín, nos diste un panorama muy interesante en el segmento anterior. Sin embargo, pues vemos que son aproximadamente 14 estados de la República donde el matrimonio igualitario ya es una realidad, 4 estados en donde hay una ley de identidad de género para personas trans, y Veracruz, que es un estado que históricamente ha sido muy liberal, un estado de los más poblados, está entre los 3 o 4 estados más con mayor población, pues no hemos alcanzado esos mínimos derechos, ¿no? El poderme casar con quien yo quiera o el poder tener la identidad legal que corresponda a mi propio género. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos obstáculos? ¿Cuáles son los obstáculos que nos han impedido como sociedad alcanzar estos derechos? Fíjate, Silvia, que es algo bien interesante porque efectivamente el estado de Veracruz es el tercer estado con mayor población y es el segundo que tiene un padrón electoral muy importante después del estado de México, sigue el estado de Veracruz, ¿no? Desde mi punto de vista, platicando con otras personas políticas, con otras personas, inclusive en su momento representantes de partido, con algunos exdiputados, con algunos diputados vigentes, con amistades de un rango de política, inclusive hasta federal. ¿Por qué se da ese fenómeno? Aquí el estado de Veracruz está desfasado en cuestión de avance de leyes por el nivel académico que presenta y por hasta el año pasado, un elevado arraigo en cuanto a usos y costumbres de manera religiosa, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la cuestión política, porque en su momento antes las personas indígenas, las personas de un nivel académico bajo, las personas pobres, las personas altamente religiosas, ¿verdad?, de diferentes religiones, no nada más la católica, pues eran manipulados muy fácilmente. Había programas sociales clientelares, donde muchos ni sabían que eran sus diputados, en las zonas serranas, en las zonas indígenas, ¿verdad? Que ahora les llaman personas de los pueblos originarios, en donde agrupaciones político-religiosas se iban con un candidato en específico, ¿no? Y de alguna manera presionaban cuando se veía que alguien por allí tenía como que la intención o estar a favor de los derechos humanos igualitarios en el estado de Veracruz, y de momento, ¡pum!, ¿no? Se venía abajo. El tema del matrimonio igualitario aquí empezó un activista también aquí de Jalapa, amigo muy querido, Leonardo Ruiz, hace aproximadamente 10 años, ¿sí? Con un diputado del PRI, precisamente Zarrabal, de allá del puerto de Veracruz, que tenía esa apertura, ¿verdad? Y su mismo partido dijo, pues no. Y luego el PRD, que traía en su agenda a nivel nacional este tema, pues se justificaba en decir, pues no somos mayoría, ¿no? El estado de Veracruz no es de izquierda, y a pesar de que Jalapa en varias ocasiones repitió la izquierda a nivel federal y a nivel local, pues realmente no hubo voluntad de los diputados que llegaron en ese momento, ¿sí? Eso hay que también decirlo, ¿no? Obedecieron a intereses personales y obedecieron a intereses partidistas, ¿no? No realmente a la demanda de la sociedad. Y ahí viene este retroceso, ¿no? Porque entonces estamos desfasados en otros estados de la República, como lo que es Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, qué decir de la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, ¿sí? Pero porque ellos vieron que la sociedad evolucionaba y que también demandaban y que también presionaban. Y aquí lo que ocurría, pues que siempre por cuestiones de imagen, inclusive con los mismos políticos que pertenecen a la diversidad sexual, iba a estar mal visto, porque entonces se asociaba con la presión social, familiar, religiosa, pues impedía que esas personas que estaban en puestos claves también impulsaran la agenda desde adentro del Ejecutivo, inclusive del Legislativo. En eso yo no puedo meterme, porque no puedo obligar a nadie a que salga del closet o que acepte su orientación sexual, pero también en su momento no fueron aliados para que estos avances se dieran, ¿no? Entonces son factores muy, muy diversos que hasta el año pasado, y lo decía yo hoy en una rueda de prensa, los partidos políticos, los políticos pensaban, sí, que irse con la parte del voto duro de ultraderecha, conservadora, religiosa, les iban a dar lo que era el triunfo. Y por primera vez el estado de Veracruz en ese sentido se equivocó, ¿sí? Y entonces ahora es donde yo transversalizo y digo, a ver, si entonces ya ganó un partido de izquierda, pues entonces la mayoría que está en el Congreso tiene un compromiso con esa demanda social que hizo en campaña, y que realmente quien se sumó al partido principal, que es Morena, que en este caso fue el PES, y conocemos que es altamente religioso, más bien nace de filas religiosas, y el PT sí trae como esta dinámica de una izquierda moderada, ¿no?, para trabajadores y a favor de los derechos humanos igualitarios. Pero el PES obviamente está en su filosofía de no aprobar este tipo de temas, ¿no? Pero al final, haciendo también una transversalidad en la incidencia del voto, pues desapareció porque no obtuvo los votos necesarios. Pero desafortunadamente llegan por allí 2, 3 diputados abanderados por el partido y pues tratan de confundir a la sociedad, a la población, ¿sí? Eso es realmente lo que está sucediendo. Eso es lo que yo te puedo comentar. O sea, sí veo que fue algo en donde se utilizaron las banderas, no nada más de diversidad sexual en su momento. O sea, utilizaron a los campesinos, utilizaron después a los obreros, después se metieron con las mujeres, ¿no? Después con los jóvenes. Pero como esa gente empezó a despertar y se dieron cuenta que eran utilizados, ah, pues ahora vamos con diversidad sexual y vamos a venderles la idea de que sí vamos a legislar y que sí vamos a gobernar por sus derechos. Pues ahora que cumplan, ¿sí? Claro que sí. Y en esta, en estos obstáculos que se han puesto, decías hace rato, ¿no? Como, pues, partidos hegemónicos, hablando del PRI específicamente, como, pues, establecía alianzas con esta derecha conservadora, religiosa. En este sentido, ¿qué peso siguen teniendo las iglesias con respecto a los derechos de la diversidad sexual? Fíjate, Silvia, que sí he notado, si me hablas de hace 3 años que se dio el minigobierno a la fecha, se ha perdido fuerza de manera presencial. Pero han utilizado últimamente lo que son las redes sociales, ¿sí? Utilizar los medios de comunicación electrónicos, presenciales, inclusive canales de YouTube, que todo está a la mano y cualquiera lo puede hacer, para incidir de otra manera y desinformar y confundir a la población, ¿sí? Si tú me preguntas qué tanta presencia política pudiese incidir ahora, yo te podría decir sí, traen una fuerza, pero limitada, ya no como antes. Está disminuida. Y esta parte que de momento hacen sus marchas a favor de la familia, ¿verdad? Me ha tocado a veces estar infiltrado y preguntar. La gente no sabe ni a qué va, nada más los invitaron. Uh-huh. Y le dicen, ah, sí, me dijeron que viniera y que me iban a pasear y que después nos iban a dar una vuelta en el autobús. Y pues como yo vivo acá en la Revolution, uh-huh, pues me vengo a dar una vuelta, ¿no? O vengo acá de Torres Omex hacia adentro, Reserva del Tronconal o de Chiltoyac, pues ya nos venimos a distraer un ratito. Y vuelvo a lo mismo, Silvia. Esa gente que tiene un nivel académico bajo, con una fe religiosa elevada, es de fácil manipulación. Claro. Si hiciéramos una entrevista abierta a esas marchas donde manipulan a estas personas, nos daríamos cuenta que realmente no tienen ese peso ni esa presencia. Porque algunos inclusive me han dicho, pues me dijeron que me iban a dar 150 pesos. Uh-huh. No, incluso hemos visto videos en la red donde, muy, muy curioso, pues, termina siendo chistoso, que le preguntan a estas personas, ¿y usted estaría de acuerdo si su hijo fuera heterosexual? Y dice, no, ¿cómo creen? No, de ninguna, o sea, ni siquiera saben lo que es la diferencia entre heterosexual y homosexual. Simplemente, como tú bien lo dices, les dicen, pues vamos a hacer bola y pues ahí van, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación compleja en el estado de Veracruz. Y otra cosa que también yo he observado, yo tengo pues ya como 17 años de vivir en Xalapa, donde, por cierto, me siento muy a gusto, como sirena en el agua. Pero cuando yo llegué había muy pocos grupos de la diversidad sexual. En Xalapa, uno o dos, alguno en Veracruz, otro por ahí quizá Coatzacoalcos, muy, muy pocos. Se contaban con los dedos de una mano. Y ahora hay muchísimos. Digo, simplemente hoy en la mañana, bueno, a partir de esto que comentabas, de la iniciativa que presentó Mónica Robles para la reforma al código y que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues había ruedas de prensa en Coatzacoalcos, en Veracruz, aquí en Xalapa, en Orizaba. Hay una fuerza y una dinámica muy fuerte. Pero a veces pareciera también que, como decía mi abuelita, pues no nos amontonemos, ¿no? O sea, no por ser muchos o muchas, necesariamente tenemos más fuerza. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta proliferación de agrupaciones por la diversidad? Ventajas... quienes realmente están comprometidos con la causa, Silvia, incidiremos a que realmente los cambios legislativos, porque yo siempre lo he dicho, lo que no está en la ley no existe, ¿no? Y ahí es donde se salen por la tangente los legisladores muy astutamente, ¿no? Y le echan la bolita al ejecutivo y el ejecutivo dice, pues, hacia el legislativo, ¿no? Entonces, ¿Qué te puedo decir? Ventaja sí, en ese sentido de incidencia de fondo y no de forma, ¿sí? ¿Qué desventaja puede haber? que lo tengo que decir, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero sí he visto que algunos compañeros colectivos, porque a veces ni son asociaciones civiles legalmente constituidas, son colectivos, pues tratan de vender la causa. Tengo que decirlo tal cual, también tengo que ser autocrítico, ¿no? Y entonces ya se forman grupitos de 10, de 15, ¿no? Y pues ahora sí, donde les paguen la campaña, ¿no? Uh-huh. Y que les prometan lo que es esta parte de un trabajo seguro, ¿no? Y entonces se va perdiendo o diluyendo esa fuerza real, ¿no? Y no dudo que también busquen el mismo objetivo, pero pues de momento... se antepone un interés intermedio, que tampoco voy a juzgar por qué es, a lo mejor necesitaban trabajo temporal, eso es una realidad, ¿sí? Y después si los llegan a colocar en el trabajo ya estable, pues está bien, o sea, yo eso tampoco lo critico, ¿no? Pero entonces se diluye lo que es el activismo, ¿no? Porque estos compañeros que logran afortunadamente en tiempos difíciles un trabajo, pues ya no están tan activos como antes, ¿no? Eso también hay que ser, decirlo. Pero ¿cuál es la gran desventaja? Que cuesta trabajo ponerse de acuerdo. No hay divisionismo, porque mucha gente dice, es que están divididos. No. Queremos los mismos derechos. Uh-huh. Simplemente que actuamos e incidimos de manera diferente. Y a lo mejor por eso se diluye, como te comentaba al inicio, ¿no? Las mujeres trans, lo que hace Flippy en Veracruz, la incidencia de, y que fue un logro que se hiciera un carro alegórico específico para mujeres trans, incluyente en un carnaval, pues fue gracias a ella y que se visibilizara esa parte. Yo siempre me peleo con los jarochos y las personas que van allá al puerto porque dicen, ¿cómo es posible que ese carro alegórico esté presente? Lo deberían de quitar, ¿no? Y hombres machistas, patriarcales, ¿no? Así bien fuertes y uh-huh. discriminativos, homófobos. Y les digo, pues no me vengas con una doble moral, o sea, porque mientras las mujeres trans lucen sus vestidos hermosos con unos cuerpos de sirena impresionante, las descalificas, o sea, al niño pequeño le dices, apláudele a la que viene de la cervecería o de la refresquera que nada más trae pezoneras y una tanga, ¿no? Uh-huh. A ver, entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Si nos vamos a la cuestión moralista, es más inmoral eso que lo que vienen mostrando las compañeras, ¿no? Entonces, pudiese parecer que se diluye, Silvia, pero yo creo que cada uno incide de alguna manera, ¿no? Las coronaciones de los compañeros que hacen también allá, el señor Isacur trae un trabajo interesante con diversidad sexual, promoviendo matrimonio igualitario, claro, a través de los amparos, que yo estoy en contra de los amparos porque ¿por qué pagar por un derecho, ¿no? Uh-huh. Que es más costoso, y también lo decía hoy en rueda de prensa, o sea, un trámite para casarte en parejas heterosexuales te sale no más de 5,000 pesos y promover un amparo, pues dependiendo el sapo es la pedrada, uh-huh. ¿no? Los abogados a veces abusan. Y el más económico es de 30,000 hasta 60,000 pesos, me he enterado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, él también trae su incidencia, Leonardo Ruiz trae la suya, Manos en Rosa trae la suya, Yaciel Bustamante también trae la suya, más en medios. Entonces, pudiese parecerse como que estamos cada quien por su lado, pero no, o sea, estamos incidiendo de una manera diferente con un mismo objetivo. La desventaja sería la misma situación geográfica del estado, uh-huh. que de momento no podemos reunirnos porque el que está en Coatzacoalcos o Minatitlán, Cosoleacaque, Acayucan, para venir a Jalapa pues son más de 9 horas. O quien está en Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, igual. Y los que nos concentramos, casi siempre somos los mismos, Orizaba, Córdoba, Veracruz, Jalapa. Sí, ese es uno de los inconvenientes. Sin embargo, todos los compañeros están incidiendo desde su trinchera y haciendo cosas interesantes. O sea, tú también estás haciendo algo muy interesante y siempre lo has hecho, ¿no? Una Rosa Feijó, ¿no? Uh-huh. Activista de muchos años también, con renombre. Jani Simpson, en su momento que estuvo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y contratada en Palacio de Gobierno, en el área precisamente de unidad de género, mujer trans, abogada. Entonces, todos estamos en la misma dinámica. Si de momento no nos ven como estos grupos de ultraderecha religiosas, pues es que no vamos a... No vamos a caer en el juego político de decir cuántos se presentan, ¿verdad? Entonces, como para legislar, a ver, espérate, la Constitución de México es muy clara, o sea, artículo primero, todos los derechos para todos los mexicanos, y no se trata de que, a ver, háganme un plan estadístico para ver si realmente merecen que los volteemos a ver, ¿no? En ese sentido, pro persona, pues tienen que gobernar para todos, tienen que legislar para todos. Claro que sí, como bien dices, ¿no? Pues no, precisamente una de las características de estos grupos es la libertad, se busca la libertad y en ese ámbito, pues cada quien tiene su manera de ver y de buscar el llegar a estos derechos, a diferencia, por ejemplo, de los grupos religiosos que se rigen por el dogma y ahí sí, pues tienes que creer esto y si no lo crees estás fuera. Aquí no, aquí hay diversidad, justamente de eso se trata, y tampoco hay los grupos auténticos y los no auténticos, ¿no? Todos tienen su valor, todos ponen un granito de arena o un granote de arena, una roca enorme para alcanzar estos derechos. Y ya estamos por terminar, Benjamín. Quisiera pues preguntarte ya de una manera un poquito más personal, ¿qué te ha dejado o qué te está dejando? Porque sigues en activo, afortunadamente. ¿Qué te deja el activismo en tu vida personal? Híjole, me deja dos cosas bien complejas, Silvia. Tengo que ser honesto. Yo traigo una forma de promoción de derechos humanos a otros grupos en estado de vulnerabilidad, como las mujeres, la niñez, los adultos mayores, los campesinos, productores, los indígenas. Y en su momento no me había metido en el tema de derechos humanos, de diversidad sexual, no porque no lo aceptase, sino porque yo veía que amigos estaban haciendo su trabajo y dije, pues lo están haciendo bien. O sea, yo también me enfoco a otra. El estar acá... Te puedo decir, Silvia, que estoy desarrollando habilidades impresionantes y me queda una satisfacción enorme por aportar un granito de arena para que esto sea una realidad. Yo espero que se den cambios de fondo y no de forma. Por eso mi incidencia es más con el legislativo y con el ejecutivo. Pues muchísimas gracias, de verdad un gusto platicar contigo, nos faltó tiempo para abordar todavía muchos aspectos que tienen que ver con esto de los derechos humanos, pero bueno, nos has dado una mirada muy, muy clara acerca de cómo están y bueno, pues esperemos que en esta administración y en esta legislatura se alcancen realmente algunos de los objetivos planteados en la agenda LGBTI. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita el próximo lunes y agradeciendo a Brenda Coronado en la producción y al compañero que nos apoyó en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo lunes. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. Desde Jalapa, Veracruz.